muerden en la boca dos amantes. Los aviones enemigos sobrevuelan por encima de sus sueños más valientes. Sobre el banco de un parque ucraniano, cuatro labios se entretienen con preguntas. Caen las bombas destruyendo su futuro. No se enteran, están sordos, tan ausentes. Muy distintas a las llamas que se elevan. Otro fuego ilumina hoy sus ojos mientras vuelan asustadas las palomas. Las ciudades se convierten en escombro. Muy distintas a las llamas que se elevan. Y como Ray Heredia que hicimos con él esta canción que dice...